De Radio Kermés y ya tenemos comunicación telefónica con Silvina Pantanali. Ella es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, integrante de la agrupación Pan y Rosas, docente universitaria también, y estará brindando una charla en el marco de lo que tiene que ver con el debate por el aborto en estos días en la ciudad de Santa Rosa. Silvina, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. Gracias por esta entrevista. Gracias por atendernos. Silvina, ¿qué nos podés contar? ¿En qué consiste la charla que vas a estar brindando por acá? Sí, en realidad son dos charlas, una en General Pico ahora en un rato, 12:30 del mediodía en la universidad, y otra a las 20:00 acá en la universidad, acá en la ciudad de Santa Rosa. Y justamente las charlas son sobre este tema tan importante para todas las mujeres y que ha ocupado el centro del debate político nacional, como es la legalización del aborto, justamente para que las mujeres lo puedan realizar en forma segura y gratuita. ¿Cómo viviste la aprobación de la media sanción en diputados? Estuve allí en la calle junto a cientos de miles de mujeres, centralmente esta marea verde de jóvenes, muy jóvenes de 15, 20 años, que fueron justamente el nuevo fenómeno, digamos, que está sucediendo en nuestra sociedad y que fue lo que justamente inclinó la balanza para que los diputados, que sabemos que estaban en su mayoría en contra de la legalización, dieran vuelta a su voto. Increíble apoyo de la juventud, ¿no? Muchas veces se dice que la juventud está como abúlica, ¿no? Dispersa, no atenta a los temas importantes, pero acá me parece que hubo un apoyo muy importante del sector de los jóvenes y de las jóvenes. Sí, digo, está muy bien esto que vos planteás. Por supuesto, las jóvenes son las protagonistas, han tomado en sus manos este derecho elemental, en realidad porque están cansadas de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres, pero las jóvenes, digamos, se han rebelado contra estas múltiples violencias que sufrimos las mujeres en la vida cotidiana, ya no están dispuestas a soportar más formas, digamos, abusivas de relaciones, tanto de las instituciones, de los adultos, varones o mujeres, ni en las relaciones con sus pares, y han sido acompañadas por también una multitud de jóvenes varones que también comprenden que las mujeres tenemos el derecho a decidir igual que lo tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Y también mostrar una valentía importante, ¿no? Porque sobre todo en Buenos Aires, con los colegios tomados y demás, sufrieron lo que es la política represiva también de este gobierno. Ni hablar, ¿no? La verdad que eso fue una iniciativa que tuvieron los jóvenes, que fue muy, muy importante, digo, para demostrar, se habían hecho durante todos estos meses, ¿no? Múltiples charlas, pañuelazos, movilizaciones a lo largo y ancho del país, pero que en esas horas previas se tomaran, digamos, lo que implica, digamos, las tomas de los colegios, como mostrando, bueno, nosotros tenemos la fuerza social para hacer pesar nuestros intereses, fue un hecho muy importante, ¿no? Silvina, ¿qué hay que esperar del Senado ahora? En el Senado hay que esperar una dura pelea y por eso no vamos a bajar los brazos. Sabemos que tenemos que redoblar los esfuerzos, multiplicar las acciones, por eso estamos haciendo hoy estas charlas aquí en La Pampa y otras compañeras y compañeras, por supuesto, de todas las agrupaciones y organizaciones del movimiento de mujeres. Estamos redoblando los esfuerzos porque sabemos que en el Senado nos espera una pelea aún más dura que en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y que lo que va a revertir, lo que va justamente a revertir esas posiciones aún más conservadoras que tienen los senadores, con la influencia que tienen los gobiernos provinciales y la Iglesia Católica, es justamente la presencia en las calles, mostrando que estamos dispuestas a conquistar este derecho. ¿Te parece en serio que va a ser más dura que la discusión en diputados? Sí, creo que no está, vos como periodista estás sabiendo de todas las declaraciones que está viendo, las clínicas privadas diciendo no vamos a realizar los abortos, toda la discusión de la objeción de conciencia. Entonces digo, hay toda una ofensiva de la Iglesia Católica que está intentando justamente frenar en el Senado la legalización. Sí, pero también veo bloques políticos que ya en bloque dan su voto prácticamente, cosa que en diputados estuvo bastante dividido. Sí, sí, por supuesto. Digo, también estamos en un momento donde el gobierno realmente no está en su mejor momento, tiene una crisis política. Nosotras creemos que Macri puso a discusión parlamentaria este proyecto justamente para revertir la crisis política que implicó el costo político que tuvo para el gobierno votar una ley tan antipopular, atacando a los sectores más postergados de nuestra sociedad, como fue la reforma previsional el 18 de diciembre, donde saqueó los bolsillos de los jubilados y de las mujeres que cobran la asignación universal por hijo para intentar garantizar la subsistencia de sus hijos, y para revertir esa crisis es que puso en estado parlamentario. El gobierno ahora se quiere atribuir, digamos, el protagonismo de esta discusión, pero esto se lo arrancamos las mujeres con nuestra movilización. Uh-huh. Esa es la lectura que nosotros hacemos. Y bueno, y entonces, pues sí, es verdad que los bloques, después de lo que vieron en diputados, y como sabemos que la crisis política en este país se va a profundizar, porque lo que se va a agudizar es la crisis económica y social ante un nuevo plan de ajuste del FMI que va a descargar, entonces este ajuste va a implicar un deterioro aún mayor de la salud, de la educación pública, despidos, mayor precarización, y sabemos siempre que esto se descarga diferencialmente sobre las mujeres. En cuanto a la ley del aborto, te hago la última pregunta, Silvina. Sí. ¿Qué opinión tenés de lo de la objeción de conciencia y qué habría que hacer con ese tema puntualmente en la ley? Mira, por supuesto estamos absolutamente en contra de la objeción de conciencia. Nosotras apoyamos y queríamos, como todo el movimiento de mujeres, y por eso llevamos los pañuelos verdes en nuestros cuellos, en nuestros puños. Queríamos el proyecto de la campaña tal cual había sido elaborado, justamente producto de la discusión de amplísima discusión del movimiento de mujeres y estamos absolutamente en contra. Ahora, por supuesto, vamos a pelear porque este proyecto salga y después continuaremos entonces la pelea porque el aborto realmente sea, sea con las condiciones que nosotros planteamos y que es, queremos la garantía de que una mujer vaya a un hospital público pueda realizarse el aborto en forma segura y gratuita. Muy bien, bueno, muchas gracias Silvina. Te escuchamos hoy entonces en vivo, 12:30, en un ratito, en General Pico. Sí, 12:30, y a las 20 horas en Santa Rosa. Exactamente. En General Pico, en el aula 5 del edificio de la universidad y acá en el aula 202 a las 20 horas. Muy bien, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos. Hasta luego. Silvina Pantanali, militar.